Inet, dígame. Aquí el comandante Lara, que mira, hombre, que me mudo a Sevilla y el wifi del avión se me ha cacharrado. ¿Podéis instalarme internet y el teléfono? Claro, comandante. Winet llega ahora a Sevilla con un servicio cercano y ofertas irresistibles, como internet de alta velocidad sin línea de fijo por 20 euros al mes. Pues aquí os espero mientras me echo otro intami. Winet, internet de calidad 100% sevillano. Infórmate en internet en sevilla.es.